¡Laone! Bueno, soy Valentina y estamos trabajando en el mercado. El varonil. Joven, ¿qué le doy? La orden, señores, paquete está a mí. Paquete está a mí, da la orden, paquete está a mí. ¡Eh, niño! Gracias. Hola. ¿Cómo vas? Hoy está el gran hermano, ¿no? Me acabo de dejar pelado. Mañana y duerme. El señor Rey, con el reglamento de la plaza WM-012, en solicita de convivencia en sitio de parqueo MMI-012. ¿Un qué? No sé. Ahí sí. De esto así, pero de Que me traje tu cara de muy buena gente.